¿Qué dice la calle? Hey, yo hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Once de la mañana, 7 minutos. Seguimos aquí en Esqueje por la 88.5. Escuchábamos recién a Kenru con su tema Fresco. Y ahora sí nos metemos ahí, Moni, de lleno en lo que pasó y lo que va a pasar en el Valle de Tras la Sierra. En este caso nos vamos a remontar a lo que pasó el viernes. La Maratón de Lectura Nacional número 20. En la Escuela de las Rabonas. Así es, organizado por la Fundación Leer, avalada por el Ministerio de Educación de la Nación. Se realiza cada año. ¿Qué pasa ahí en esta actividad, no? Se planifican actividades para todos los grados. Se leen cuentos, poesías, organizaciones, estantes, carteleras. Todo con la idea y con el objetivo de resaltar e incentivar la lectura entre los alumnos y los alumnas. El Adri habló con Annalise Camelia, una de las maestras encargadas, quien cuenta un poquito de lo que se hizo ahí en la Escuela Manuel Belgrano. Y ahí cuando termina la nota también tenemos ahí una sorpresita. Francisco de primer grado y Ainara de cuarto leyéndonos un fragmentito de un cuento. Atento, atenta, soy el Adri Corresponsal Popular para Radio El Grito. Se está realizando hoy día la Maratón de Lectura Nacional organizada por la Fundación Leer. Y bueno, nos vinimos a la Escuela Manuel Belgrano del Pueblo de las Rabonas para que nos cuenten de qué trata esta maratón. Y bueno, vamos a hablar con la maestra Annalise Camelia. Ella es una de las que está aquí organizando la escuela. Buen día, ¿cómo estás, Annalise? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, nuevamente nos convoca la Fundación Leer este año en el vigésimo aniversario de la Maratón Nacional de Lectura, que esto empezó hace muchos años atrás y ahora se está replicando en todo el país. Generalmente se elige un día del mes de septiembre donde desde todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior también, se le dedica un espacio específico al acercamiento a los libros. Bueno, esto es nacional, pero lo que decís, ¿esto baja desde el Ministerio de Educación? ¿Cómo sería? La Fundación Leer es una ONG, pero tiene todo el respaldo desde el Ministerio de Educación de la Nación y después, a su vez, también cada provincia se sumó a la difusión. Entonces, lo que pretende, digamos, esta fundación es que le dediquemos ese espacio a la lectura que muchas veces por ahí en los domicilios no se puede dar, de las familias, entonces que los docentes, que somos promotores de muchas cosas en la comunidad, veamos que se difunda, de que pueda haber un momento donde los chicos y las chicas tengan ese acercamiento a los libros. ¿Qué hicieron hoy día aquí en la escuela? Bueno, la propuesta vino de la mano de una de las docentes de la institución, de la profe Silvia Lupini, que está en quinto grado. Ella nos acreditó porque hay que anotarse en la página, donde te dan un número de inscripción y ahí hay abiertas también posibilidades para el que tiene conectividad de entrar y ver una sala multimedia como una biblioteca virtual, eligiendo por géneros, por edades, por catálogos. Esa es otra modalidad que también tiene la fundación y tiene un día específico que es este viernes 23, donde uno va organizando, en el caso de nuestra escuela, decidimos hacerlo desde las 10 hasta las 12 con la salida hacia afuera de la biblioteca que teníamos institucional y áulica cada una de las docentes, al patio, armamos stands, hicimos micrófono abierto de lectura, los estudiantes de mayores grados les leyeron a los más pequeños, invitamos a sala de 4 y 5 años y a frecuentar y poder tener ese momento con almohadones, con aire libre, sol, de acercarse a los libros. Y se animaron, las chicas y chicos se animaron. Se animaron y disfrutaron mucho, tanto los lectores como los oyentes y los que pudieron estar ante el micrófono a leer. Fueron las primeras experiencias, en este caso, para chicos y chicas de primer grado, poder leer ante un público. ¿Y cada nena o nene elegía su texto o ustedes recomendaban algo? Nosotros hicimos una pequeña selección primero de lo que había en el aula, pero la idea era que fuera por postas y cada uno de los chicos pasaran por todos los stands y eligieran desde cuentos con imágenes hasta enciclopedias, poesías, y lo que ellos iban leyendo registraban el título de ese cuento, de esa poesía, en pequeñas hojitas de libros que hicimos nosotros y las fuimos dejando como evidencia de ese recorrido de esa mañana. ¿Cuál es el nivel de lectura que está teniendo ahora el alumnado aquí del Valle Tras la Sierra? También debido a la pandemia, que hubo mucho tiempo alejado de la escuela. Bueno, eso es como que estamos tratando de recuperar esos 2 años. Fueron un poco alejados de lo que son las hojas del formato papel del libro. Así que estamos tratando de recuperar con este tipo de eventos que se hicieron hoy y con visitas asiduas que hacemos a la biblioteca local, que está muy nutrida y siempre acompañada y nos reciben con los brazos abiertos, donde todos los grados, desde primero a sexto, acudimos por mes, por lo menos, una visita anual y hacemos un recorrido lector. Cada año hay un lema distinto. ¿Cuál fue este? Tal cual, cada año hay un lema distinto. Este año se pensó en que leer te empodera y que palabra, futuro e imaginación es a lo que tenemos que apostar. Así que ese fue el lema de este año. Bueno, muy bueno entonces que de la escuela pública se incentive, ¿no?, a que alumnos y alumnas lean. Tan importante para el crecimiento de un ser humano, ¿no? Tan importante eso, de poder ser privilegiado, de tener esa apertura, de poder llegar a los libros. Y siempre ellos son partícipes principales. No somos nosotros los que organizamos, sino que cada uno tiene la idea de cómo armar el stand. Ellos son los que organizan, los que diseñan también la propuesta y los que, bueno, van ayudándonos a coordinar ese día como monitores. Bueno, Annalise, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Espero que tengan un lindo día y, bueno, que esto se siga repitiendo año a año. Gracias, Adrián, siempre por acompañar todo lo que vamos transitando y nos vamos a ver en nuevos encuentros. Bueno, a ver si intentamos hablar con alguna nene, a ver si nos dan su impresión sobre lo que hicieron, ¿no? Vamos a escuchar a Francisco, de primer grado, que nos dice qué piensa sobre leer. Y a Inara, de cuarto grado, nos narra un cuento. Me gustó hablar por micrófono y ahora estoy leyendo Las Buenas Acciones y El Patito Feo. El reflejo en el cristal. La abuela me contó que en una antigua casona de mi barrio habitaba un escultor muy anciano que poseía un curioso y abultado bigote. Tenía la costumbre de levantarse muy temprano, justo cuando el sol desplegaba sus tentáculos desteñidos por el rocío. Primero preparaba un té amargo que acompañaba con bizcochitos. Después se sentaba detrás de un gran ventanal que daba hacia un patio estéril donde solo quedaba una fría sirena de mármol. Encendía la radio y pasaba horas observando el contorno de la estatua. A comienzos del último invierno, el anciano se quedó sentado observando a su sirena y no despertó jamás. Francisco, el nuevo propietario, decidió demoler la casa. Pero aunque lo intentó, no pudo con la pared del ventanal. Hace unos meses se mudó definitivamente. Después de desarmar las valijas, se sentó detrás del viejo ventanal para descansar. Repentinamente se dio cuenta. El reflejo del cristal lucía un abultado bigote. Ahora, Francisco se levanta con el pulpo, toma su tecito y mientras come unos bizcochitos salados y grasosos que a veces comparte con la dama del patio. Escucha tangos y milongas en la radio. Fin. Veo la gente caer. debe haber un gran error. Sí. De secretos y clandestinidad. Chao, chao.